Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 349, grabado el martes 27 de diciembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast capaz de producción en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para ustedes. Estamos esperando porque en cualquier momento va a entrar, en cualquier menomento, así como diría Julio, va a entrar Julio. Para sí, cabal dijo que venía, pero dijo que venía en 15 minutos, hace media hora. Sí, vamos así que se va a integrar al show. Así que saquen sus calculadoras científicas. La integrada. Y empecemos a integrar. ¿Y la derivada? Exacto. Lo derivaremos. Señoras y señores, esta es la masita de behavior que nos estaba bailando desnuda hoy. Le hemos dado un IOU. Porque por ahí nuestro productor ejecutivo nos acaba de comentar que nos va a patrocinar este episodio. Oh my God. Todavía no hemos recibido la confirmación del abono, pero va a ser así prestado. Nos lo va a prestar. Ahora dice Nishido. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Nishido, jefecito productor ejecutivo. Potencial jefecito. Yeah. Que no veamos ese. Ahorita para mientras la masita de behavior solo le va a hacer así el amague, como que le va a tocar el pirupi. Ah, se va a tener la mano así en posición hasta que caiga esa confirmación. ¡Ay, sí! Un solo. Solo. ¡Uy! La cara del pirupito. Ah, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo. Por eso tentativo que los, todavía. Por eso que los muros del estudio ya tienen un vergo de silueta así en extraño, no sé. Sí. Cuando ay, Dios mío. Pongámonos serio. Sí. ¿Por qué nos cae la audiencia siempre? Señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial arrancaremos hablando un poco. Un poco acerca del... Es el bikini, sí, como cuando te jalas un pelo de la nariz. Ah, que te duele el culo. Y sale la lágrima. Es el rebote. Y sale con un puntito rojo del otro lado. Qué choco usted. Sí. Señoras y señores, ahora tenemos con ustedes... Box Office. El box y office. Es un box office que debería ser así como que bien interesante porque... ¿Ya incluye la venta del 25 o no? ¿O del 24? 24 y 25. 20. Que es del fin de semana. Aquí en Barcelona, el 24. Bueno, temprano, vea. Pues bueno, para 24 no, tanto, pero no, 25. Sí, justamente sí. El 24 pega un bajón, pero sí, sí el 25. Sí, el 25 se eleva. Big numbers, la big numbers. Número 5 es Las Aventuras de Tintín. Es un debut de la semana. Le fue cinco. Algo mal. 9 millones. Puta, o algo mal. Y fíjate que IMDb no la calificó nada mal. Tal vez, no sé, una de esas cosas de que bien hecha, pero no críticamente aceptada. Ajá. Tal vez por el personaje que es... Mira, tal vez conocido, pero no es eso de yo que siento la mara que, diga... Oh, yo siento que es conocido, pero toda la gente... De hecho, perdón. ¡Salud! Mucha gente me ha hecho el mismo comentario. Uh-huh. Prefiero Asterix. Exactamente. Toda la gente, Tintín. Puta, Asterix se me pegó. Pero no sacan películas gringas de Asterix. De Asterix. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Sabes lo que yo creo? Es que me da la impresión, no sé si me equivoco, que el guión no debe ser tanto para niños. Podría ser. Y creo que... cuando llegan los papás, tal vez... Uy, puta. No, okay, se puede animada, animación aquí. Para niños, pero... Podría ser. Y los adultos, la mayoría de adultos que no son geeks, vamos a ir a ver una de animación. No, o sea, quien sea. O sea, animación es para niños, ¿no? Nosotros no, vamos a ver otra. Uh-huh. Tal vez el peor signo es de que le ganó Alvin y las Arditas en su segunda semana. Puta, pero es que es Alvin y las Arditas estuvo de segundo. Estuvo el año pasado, la semana pasada. La semana pasada, cayó hasta el cuarto, hizo 12 millones. Sí, pero es que no tenía nada de competencia la semana pasada. La número 3, esta les va a interesar, es debut también, es La Mujer con el Tatuaje de Dragón. Ah, qué bueno. O sea, si la hicieron igual que la versión original. Esa hizo 12 millones. No cumplió, lo que estaba viendo es que no cumplió expectativas. Es que o sea, lo vengo poquito. No decimos de que le fue así mal, porque 12 millones no, nadie les hace mal la cara, pero... No, pero 12 millones para un weekend debut. Holiday... Sí. Bajo. Y sí. Presupuesto 90 millones. Holy crap. O sea que sí lo toman como decepcionante. Pues y no entiendo qué tanto presupuesto esa película, si es una película que no requiere ni efectos especiales, pues. No creo un drama. A ver, no sé. Para el traductor de sueco a inglés, cobran caro esos bichos. La número 2 fue la número 1 de la semana pasada, Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Son 20 millones. Nice. Ya lleva 79. La número 1 fue Misión Imposible, Ghost Protocol. Uh-huh. Esta subió de la posición 3 semana pasada. Eso es porque no nos fijamos en un pequeñísimo detalle que solo había tenido un debut limitado. Uh-huh. Solo como 300 salas o 400 salas. Entonces hoy que ya fue debut toda la amplio, entonces hoy sí ¡pum! Hizo 29 millones. Es que mira, yo solo he oído buenas críticas de esa película. Hizo. No, es que... Uh-huh. Es lo que decía, que no entendía que puede, porque tiene a Simon Pegg en el elenco, tiene al Redner, que es el Hawkeye. Sí, pues ese nunca lo he visto, o sea. Tom Cruise, toda la onda, dirigida por Brad Bird, el mismo de The Incredibles. O sea. Tiene de dónde ser buena. Sí, y los trailers se veían buenos. O sea que. Ahí está. Ya lleva 61 millones. 61. Ya confirmamos, señoras y señores, que sí, tenemos productor ejecutivo. ¡Oh! Así que hoy sí, prepárese, agárrese bien, que ahí viene la maceta con todo. Ahí. Ahí sí. Mientras recupera la respiración nuestro productor ejecutivo, nosotros vamos a continuar este episodio con... ¿Noticias o algo? ¿Podemos hacer las noticias o entramos de un solo a la carnita? No, sí, carnita. Señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando, esto es... No lo vamos a hacer esperar más. ¿Oh? ¿Tenés el documento? La carnita. Ah, ahí es donde se trababa antes el gatillo. Ya, no, ya. Esos son los cracks in the wall. Ah. ¿Sabes por qué, señoras y señores? Decimos de los cracks in the world. Porque como vamos a ir al pasado, vamos a escuchar momentos que ya ocurrieron en el pasado durante todo este año. Momentos íntimos. Nos han prestado un artefacto. Nos han prestado ahí un señor que le dicen el doctor. El doctor. El doctorcito le decimos nosotros. El doctor. El doctorcito nos ha prestado por ahí una cajita azul. Doctor King. Que... Fíjate que yo lo sentí algo grande para hacer porta potty. ¿Para hacer qué? Para hacer esos baños portátiles. pero... Sí, se puede pegar una gran cagada. Sí. Yo cómodo caí ahí. Sí. Cuando se lo regresemos, el chucho. Que fueron a Caracas, muchachos. Yo pegué con la Miami. Okay. Sí. Y como dice que era poquita agua, decía, if it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Así que bueno, nos han prestado el Tardis, va. Entonces nosotros. Por si no entendían. Por si no entendían, para que nos captaron. Por si no oyen este programa, ¿sabes de qué estamos hablando? Porque nunca jamás han visto tampoco Doctor Who, porque todavía hay varios que no nos han querido hacer caso y no han visto Doctor Who. Pobres ilusos. Pobrecitos, porque cada semana recibo más emails de gente que dice. Que gracias a ustedes empecé a ver Doctor Who y qué palabra, qué serie más buena, que no sé qué. ¿Por qué se pararon tanto? Siempre hay varios que no hacen caso. Pero entonces hoy vamos a ocupar el TARDIS, que es una máquina del tiempo, para retroceder en el tiempo. Bueno, que nosotros empezamos a ver el año pasado, ¿eh? O hace 2 años. Hace 2 años. Hace 2 años. Ok. Bueno, sí. Entonces vamos a pasar los momentos más memorables. Yes. De los cuales no nos acordamos hasta que volvimos a oír los clacks. Yes. Pero que fueron recomendados por ustedes hoy. Escuchas, muchas gracias por mandar... todos los que hicieron su aporte. Así que empezando con el episodio 299 de Fábulas. Este nos lo mandaron Rodolfo Santana y Bitnik Maldito. Este es un clip en el cual Julio se atraganta. Se atraganta. Y la número uno, que antes estaba en número dos, es True Grit. Una vaqueros con Jeff Bridges. De una niña toma de 14 agua. Años. Y le germina la semilla. True Grit sí tiene 8.3 de ellas. ¿Esa de qué se trata al fin? De una niña de 14 años que ha matado a su padre, entonces contrata a un asesino para que vengue la muerte de su padre. Creo Bridges. Que sí es de vaqueros. Matt Damon. ¿Es de vaqueros? Sí. Es Matt Damon. Por lo menos ahí hay un... No es de una vaca, pero es de un caballo. Josh Brolin. Joel y Ethan Coen son los que hicieron la movie. Little Fuckers es porno de nonos. Sí. Heimlich para Julio. Heimlich. Hay que preparar la maniobra. La maniobra. Maniobra. No, la macro. Y mira, vos estabas diciendo ayer de que puta. ¡Ey, hombre, aquí me cayó todo! Todo chispeado. ¡Cabal en la boquita, Julio! ¡Ya no vamos a poder estar papitas! Bueno, vamos a ver cuál es la que le estaba atragantando a él. Cayó entre todas las demás. ¡Ya no lo agarré! Le hizo... Bueno, ya mezclado con coca, tal vez sabe bien. Le hizo puro murloc. Voy a quitar mi iPad. Échelo, y la correteamos. Ahí está el baño. No sé por qué te alejas del baño donde puedes escupir eso tranquilamente y te acercas más al equipo eléctrico. Mira, respira. Malditos. Para que vean aquí cómo los tratamos, vean cómo nos quedamos todos. Sí, claro, en vez de ayudarlos, no. Bueno, pues sí, está hablando que de... Se hubiera abogado y aburrido, porque se abogué contento. Fíjate que la Mara está preguntando qué pasó. Aquí rápidamente el play by play. Julio se atragantó en una pasa, luego se levantó porque estaba tosiendo para dar algo de tomar. Pero la echó en eso con el emoción y ventaja. Una tos, pero yuca esa que... Entonces, porque lo seguimos haciendo mierda. Sí, quería reír mientras se tomaba el agua para que le pasara la pasa. La cosa es que de repente tenía la boca llena de agua y cagándose de la risa. Y la pasa atravesada. Queriendo toser. Ah, y queriendo vergueando. Sí, también. Mira, dale un laxante ahí para que deje toser. Si tose, se caga. bueno, va a decir que todo sangra. Sí, ahí está. Puchica, mano. Sí, un poco largo el primer clip. Sí. Es lo que pasa aquí durante la grabación, es en vivo. Bueno, entonces, deja ver. El siguiente es uno mandado por también Rodolfo Santana. Bueno, Rodolfo Santana lo van a oír bastante porque él mandó un cachimbo de clips. Y Gustavo Alonso, que es del episodio 300, cuando estamos recordando el 2010. ¡Puta! ¡Qué recursivo! Este es como Inception. De repente va a salir el cuerpo, el Yelit. Ah, sí. Ojalá. Vamos a ver. Así que muchísimas gracias a DC Fulano por ser también productor ejecutivo del episodio. DC Fulano está de Undercover Boss. Undercover Boss. Y recuerden, lo pueden poner en su currículum que fueron productores ejecutivos del episodio número 300. Así ya deja de ser ridiculum. Con eso ya no es más ridiculum. Así que muchísimas que gracias. Ellos pueden jactarse de algo que ni nosotros mismos podemos jactarnos, ¿sí?, de ser productores ejecutivos. No somos productores ejecutivos. Chilla, voy a donar yo un dólar. ¡Ay, lo voy a... ¡Ay, hijo de puta! ¡Suapa! Las felicitaciones de Ivan Ho. Nico, desayunes y cenen con harta fibra porque mañana almorzamos en el infierno. No, pero es el infierno, así que no. El infierno. Ah. Tan bonito que le había quedado. Ese es como cuando así. ¡Ah! El infierno. ¡Ah! Se le sopló Marmol, el comentario. Como cuando Pablo Mármol puso Heppel. Cuando se la había tragado. ¡A no venir! ¡A no venir! ¡Heppel! Vamos a hablar de eso. Y nunca hablamos de Waiton. No, nunca. No. Mana, ya vino por acá Julius. Bienvenido, Julius. ¡Hola, Julius! ¿Qué tal? Disculpen la tardanza, pero hay una gran trabazón fuera del estudio. Sí. Congestionamiento de tráfico en España. Sí, no vaya a creer que son dos chuchos, dos perros haciendo de la suya. Ah, también en Tiamero. No lo dudo. Y no necesariamente perro. Un perro y una Chao. Un perro y una perra. Una bitch. Bueno, entonces, ya llevamos dos clips. Y actualícenme. Además de eso, ¿ha habido otra sección o nos fuimos a la carnita? Box office y de ahí clips. Y después vamos a ir a las noticias y todo lo demás. Así que el siguiente, vamos a regresar en la máquina del tiempo. Esta del episodio 300, siempre. Este episodio salió en varios. Rodolfo Santana nos manda el clip sobre combatir el crimen con habilidades de tocar flauta. Puta, no me acuerdo de ningún clip. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio. Pero yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad, yo saliera aunque sea una vez. Como. Sí, ¿verdad? Yo sí. Yo soy el tipo intelectual que sería como el Oracle. Yo te mandaría la información por... Vos estarías viendo porn y de vez en cuando looking up something. Estarías viendo por nosotros lo que puedes hacer desde lejos. Así como en Okiko. Señoras y señores. No, como el sensei. Ah. Así es, de su casita, en la seguridad de su hogar. Yo sí sabía. Es que vos podés aikido. Yo ni a las clases de flauta terminé. Mira, no salga a la calle con habilidad de tocar flauta, por favor, que eso... Señoras y señores, también tenemos... Eso hay mucho, hicieron un desfile. Hicieron un desfile hace como un par de meses. Un par de meses y yo lo vi ayer. Otro. Otro. Porque no le quieren dar DUI. Ah. Porque ellos llegan... Masculino, sexo, femenino y... Ajá, mujer, no, si usted no es mujer, entonces se le hace un gran despide. No, my God. Con todo el comentario social. Sí. Deja ver. Ah, sí. Siempre el mismo episodio. Rodolfo Santana y Uriel Tabonilla nos mandan el clip de 300 días de ver Ana. Lo que había oído de la película es que el director lo seleccionó después de haber hecho la única película, creo que era una romántica, una comedia romántica o algo así, totalmente disparado. 300 Days of Summer. Ah, es el 500 Días de Verano. 500 días. Entonces. 300 días de verano. Llegó a la. Que los otros dos llovió un poquito. A la dirección de. Llegó a la reunión con los ejecutivos del estudio. Otro fue All Pussy. Sí, no, sí, todo lo Pussy. Todo era Ando. Y les. Pussy and Bush. Y les hizo. Le hicieron los 70 la novia. Afros. Y les hizo una demostración. Dale, Julio, dale. Perdón. Va. Ajá, o sea, el director llegó y le hizo un demo. Un demo. Ajá. Sobre. Sí, Julio, te vamos a dejar seguir. A ver si ponemos atención. Perdónalo, Julio. Se van a enojar los jefes. De una escena de acción que él se tomó la molestia de filmar previamente para demostrarles cómo la filmaría él. Ni siquiera aquí me dejaron contar el nombre completo. Y sí, interesante, fíjate. Sí, ya oyéndolo en este contexto. Sí, Pussy, queríamos ver más sobre Pussy. Más sobre el perro. Deja ver la siguiente. Siempre el episodio 300. Puta. Rodolfo Santana nos manda una guía de cómo hacer Green Hornet con presupuesto casero. Así que dicen que por lo menos eso vale la pena. ¿Con presupuesto casero él actuando? No, sí, no, él puso el pisto, presupuesto casero para hacerla. Wow. O sea, el demo. Uh-huh. Y el Green Hornet, el carro de él. No, el gato es lo que vale la pena. El Green Hornet vale riata. No es gato, es un gato. Ven, gato. Y el siguiente le siente es él con el gato trabado aquí. No, no, no. Es el hombre araña, porque te araña el gato. Araña el gato. El gato araña. Aruña. Sí, aruña. El animal que es dos veces animal. Pero mira, el gato, qué bien que le ha ido. ¿Cuánto gatea hizo? Nunca sabremos cuánto hizo. Sabemos cuánto hizo. Si quieres saber, vaya a escuchar el episodio número 300. ¿Y hoy? El episodio 300. Rodolfo Santana. Estuvimos inspirados. Mejor pone todo el 300. Sí, yo creo que nos vamos a la mierda. Este es el episodio 300 que queríamos hacer algo especial. Fíjate que el episodio este, por ser el especial de 300 años... ¡300 años! Sí, así se siente, 300 años. No, el episodio 300. Queríamos hacer algo muy especial, así que lo único que se nos ocurrió... No, queríamos hacer algo muy especial, pero al final hicimos esto. No lo pude haber dicho mejor. Veras, queríamos hacer algo súper chévere. Vamos a empezar a investigar y que voy a traer una lista de qué puta. Mañana es, vea. Ah, hoy era eso. Ay, está bien, cómo nos esforzamos. Deja ver, siempre episodio 300. Este nos mandó Rodolfo Santana. Ya vamos llegando. No, este es el resumen del episodio 300. Yo creo que ellos entendieron. Miren, mándenos todos los clips del 300. No oyeron la parte que decía el 300 en adelante. Bueno, el que ahí se trabó el gatillo. Rodolfo Santana y Bitnik Maldito nos mandaron este episodio, este clip sobre una mierda bien realizada. Oh. Y el hijo del hijo. Pero mira, y lo malo es que esa movie, por culpa de esa movie, hizo mala a la última de X-Men. Sí, porque le quitó el director. Le quitó el director. Saber qué dirección hubieran tomado. Bueno, no le hubiera dado un hijo a Wolverine entonces. Le iba a pegar a un X-Men. La X-23 hubiera salido, ¿no? Estaba de lado, como mierda. No, es que fue una mierda bien realizada, o sea, visualmente. No, es cierto. Eso que te quedas en el inodoro viendo, qué mierda, no me recuerdo. Qué bárbaro. Llamas a la mano, mira este cerote que hice. Tomándole foto, me duele en YouTube. O sea, lo peor es que te así, siguiendo tu ejemplo, te levantas, güey, puta, qué cerote el que hice, pero justo como lo quería hacer. Esta forma le diste. Cagada, pero así la quería. Te le diste forma y toda mierda, sí. Entonces, así fue. Y solo socando, ¿eh? Unos efectos bien vergones y todo, pero qué historia más mierda. No, qué mierda. Estos comentarios. Este era de Superman, ¿eh? Hablando de Superman, sí. Yeah. ¿Por qué estábamos hablando de Superman? ¿Sabes? No sé, es irrelevante para este show. A ver, siempre el episodio 300. Alcanzamos a salir todavía. Nos mandó Gustavo Alonso. Aquí mostramos nuestra apreciación a los hoy escuchas. Ah, no, siempre. ¿Qué están hablando? ¿Cómo seguís? No sé qué quiere. Hola, geekos, ¿cómo están? Yo los sigo desde hace muchos capítulos y quisiera felicitarlos por esos 300 capítulos que nos han hecho reír a todos, como darnos las mejores noticias geekas y de cómics. Quiero decirles que su trabajo es muy bueno y si fuera mayor de edad, claro que les donaría y sería su productor ejecutivo cada martes, pero por ahora solo les puedo felicitar. Me gustaría que leyeran este correo en el programa para poder escucharlo en el podcast, ya que quisiera escucharlo, pero en la hora que hacen su programa aún sigo en la escuela preparatoria. Les mando. Vaya a la cama, niño, ¿qué está haciendo? ¡Está dormiste, mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Mono! ¡Ah, qué puta Kiko! ¡Sí, qué mierda! Ahora vamos a decir a tu tata que está... No, este programa es PG-13. ¿Y usted cuántos años tiene, mono? Bueno, es acá... les mando un saludo. Querido fans. Y sigan con este maravilloso programa muchos años más. Cuídense, amigos. Y lo hicimos bien y lo volvemos a poner. Sí. Nada que les pide el iPod. Váyase a la cama. Los quiero ir yo solo. Sí, no, claro. Hasta el papá escucha a los geekos. Sí. Quiero ir. Adicto a la quiero familia. Ir a la maceta chulona, ¿verdad? Este otro también por Gustavo Alonso del 300, el último de este episodio, al fin, donde conocemos quién es, quién puta es ese señor Torres. Tenemos también un email acá de nuestro amigo Adrián Alberto Quiroz, que nos dice: hola, solo paso para saludarles rápidamente, ya que los he estado oyendo religiosamente por largo tiempo ya desde México. Se hinca para oír a los geekos. Y al fin entendí quién es el señor Torres. Eres sordo. Éxito, dice nuestro amigo Adrián. Mira. Tengo que poner un glosario en el sitio. Omar. Yo creo que es justo y necesario después de 300 episodios para la gente que debe tener esas dudas de si quién es el señor Torres. El señor Torres es BitTorrent, señoras y señores. Y mañana cae la policía. Sí. ¿Les quedó claro? Vamos a poner otro clip de esto al fin del este año que viene. Ay, Dios. Ya pasamos al fin al 301. ¡Ah! ¡Uh-huh! Pero este episodio, ¿cuál es el que estamos creando ahorita? Este es el 348. 349. Sí. Este tipo está sí. Ritmo, vamos a llegar a media, ¿no? Porque creen que no te esperamos. Cuarto de Eclipse. Bueno, este lo mandó Gustavo Alonso, es el mejor anime de todos. Yeah. Y este creo que le están esperando. Es The Melancholy o la melancolía de Haruhi Suzumiya. Ah, puta, sí. Está la uy, hasta en Twitter está, no, van a hablar de esta serie, qué palabra, no sé qué. Nice. No sé por qué, porque la serie es medio hostil. Pero mira, es una fin. Ese es su credits. Roll credits, vamos a la mierda. No, mira, es raro. Un follow. Mira, es rara esta serie. Susumía pero nada que ver con los Susu Pets de casa. No, mierda. Okay. Hubiera sido más interesante. Como que no te gustó, vea, la Susumía. Algo nos dice. Empieza a sospechar. Que esa serie. Deja ver, este es del episodio 302. Hablamos de la animación de los 90s. Aquí conocemos al Capitán Simio y Hamtaro. Están pidiendo la del Captain Simian and the Space Monkeys. Que será rara también. Era cómica, era como parodia de ciencia ficción, pero sí me la eché toda. Esa la daba el mediodía Cartoon Network. Es que mira, llegaba a almorzar. Era la época que ya habíamos salido de la U y comenzamos a devengar nosotros. Sí, ya no teníamos tanto tiempo para. Gracias a Dios por lo que estoy viendo. Yo estaba estudiando y sí me la echaba. Después dieron Hamtaro. perdón, es que la daban al mediodía. Es que vos no te perdías, Hamtaro. Es que yo llegué al mediodía y veía lo que había, pues entonces daban esa serie. Después quitaron esa serie y yo, puta, quitaron este y han puesto esta serie de un hámster. ¡Ey, está chido! Puta, aquí viene otra vez esta serie. ¡No, no, no cambien! Ay, ni modo, lo tengo que ver. Había una. Eran todos cutes. Sí, es que era más para niñas, ¿no? O sea. Pero igual la vi. Ay, este clip lo mandó Rodolfo Santana desde el episodio 303, donde hablamos de Tron. No ha ido ni uno. Tron Legacy. No se nos ha ido ni un episodio. ¿Qué es lo que se lleva al final, Sam? Se lleva una copia del papá, creo yo, o del programa de Grid, no sé. No, es que se lleva el disco del papá, donde está almacenada toda su memoria. Me imagino. Pero el disco, no, el frisbee. El disco. Sí, no, el frisbee. No, sí. ¿Llevaba el frisbee? Es que él sale del sistema del grid con el frisbee. Pero en el mundo real. Eso es solo información. Ajá, entonces el mundo real. O sea, no va a salir con el frisbee. Es una USB, va. Ajá. Una memoria. Básicamente copia la información del disco en el USB que se lleva. O sea, él podría hacer otro grid y programar otra vez al papá. Pero le tocó borrar como 3 episodios de Big Bang Theory que tenía ahí. Hijo de puta. Entonces estaba pensando, puta, mi papá. Esto no lo he visto. ¿Borro el Batman Porn Parody o borro? Puta, espérate, si borro este de Big Bang Theory. Top Gear, no vale verga mi tato. Cuando puedo barrar Top Gear. No, y también al final, la chica, el sol, qué bello es. Te apuesto a la media hora, puta, qué calor, vamos a la sombra. Quítate la ropa, papá. No tengo nada de abajo, es parte de mi piel, cerote. Hijo, te imagínate, cabal, sale de no tiene partes así. No tiene nada. No tiene área de diversión. No tiene. En el parque. Se las puede él programar, ¿no? O sea, pero. Entonces lo tiene que volver a meter al grid. Ya, puta, vale la pena. O sea. Ya el malo ya no está. Pasa ahí horas instalando. Las y haciéndola a su medida. Que baje fotos porn digital. Esta va a echar. Con Photoshop, ¿verdad? Con Photoshop se las pego. Hace un Frankenstein ahí. La mierda es que hay hoyo. Algo húmedo ahí para donde meterla. Si no, le pone un flashlight al fin. Para mientras tiene bocas y mano. Bocas y mano. Bocas y la otra no le funciona. Boca y manos. Pues la próxima iteración, vea toda chaparrita, grande, la boca y grande. Hasta para ponerle el vaso aquí en la esa plana. Aquí en el hombro para que tenga papita. A vos decís el cenicero. Entertainment Center. Y la hace multitouch. Pantalla LCD en la espalda. Lo malo que cuando le aprieta la chicha le da zoom. Uy, así. Qué bárbaro ustedes, muchachos. Y eso es antes de que hiciéramos aquel segmento. Las escenas de acción están como haríamos las cosas. Se me ¿te acuerdas? Ese me fue el Geek Scott. Ese era el Geek Scott. Ah, es cierto, no lo seguimos haciendo. De veras. Solo hicimos ¿cuál? Uno. El de Star Wars, ¿verdad? Geekos Cut de Star Wars. Sí, era el de que nos robamos el X-Wing. Algo así. Sí. Es que ese era uno desde cero, vea. Yeah. Y creo pero que te... Robotech hicimos uno. Arreglamos un par creo de películas. Creo que sí. Sí, arreglamos. Pero, no me acuerdo cuál. Yeah. All right. Bueno, este es donde Omar nos muestra... Nos muestra lo viejo que está. ¡Oh, my God! Este lo mandó Rodolfo Santana y Gustavo Alonso. Nos enseñó el Dewey. Ya vi lo que dice el clip. Las escenas de acción están chivas. Yo quiero tener uno de esos volados de esas máquinas para volar, ¿verdad? Que solo se llaman aviones. Uno de esos artefactos. De esos pájaros de hierro que surcan por los cielos. O un caballo. Un caballo motorizado, mecánico. Como el de Color of Magic, que los dragones de hierro que contaban. ¿De qué estábamos hablando? De los aviones de Tron, siempre. Esas cosas que se ven, que asustan a mi gente, al buen espíritu. Espantan a mi pueblo. A mi gente. A mi tribu. Dios mío. Bueno, el último clip de gente que está quemando Legacy. Pólvora ahorita allá afuera. El último clip de Tron Legacy lo mandó Gustavo Alonso y se llama Solo Divisiones. Voy a repartir. Riata estos hijos de puta que están aquí, porque yo estaba dormido no en mi cuarto, sino que en un espacio, pero abierto, así. Bueno, no abierto, uh-huh. O sea, era grande. Una galera, pero así amplio. Y cero divisiones y onda así, uh-huh. Sino que había como un... Solo multiplicaciones. Ajá. Uh-huh. Había un montón de gente. Dios mío. Espérate, vamos a ver. No, ese fue buen comentario. Ese fue buen comentario. Sí, porque había un montón. Apelo a la decisión del productor. No digas pelo. Y para digo, aunque nos dimos reata al mediano del show, apoyo al compañero Julio. Porque no había votado reata. No sé, hay que ver ese episodio. Pero me acuerdo. Que, sí, yo me acuerdo porque después te acuerdo. Que llegaron hasta cierto punto y dijeron: ya no hablamos más porque no vamos a pelear. Bueno, este es del episodio 304 de Green Hornet. Lo mandaron Rodolfo Santana y Vitic Maldito. Donde Julio cuenta su experiencia contra la Ramona. ¿Puta? Para los que nos están, para los que no están viendo el video, va a pasar como horas. ¡Tienen video! ¿Dónde está el láser? Hacerle un acercamiento ahí a la frente, porque ahorita sí. O sea, uy. Para decir así que anda un reverendo talegazo en la frente. Un putazo, parece anda. Mordida de chupacabra, pero en la frente. Sí. Te mordió un vampiro en la frente, vos. No, me es que el sábado, puntualmente. Aún con goma salí a hacer ejercicio en la mañana, a correr alrededor. Sí. Yo creo que por ahí venía el problema. Pegó el zapato. Le había despegado el zapato y lo pegó en la goma que andaba aún. Sí. Fíjate que a decir el viernes lo había pegado, efectivamente. Puta, compra nuevo, Julio. Ya los cangarú azules, ya no, de la universidad. Así que pasamos por una zona que me distrajo. Uh-huh. No me di cuenta de un obstáculo que había en la acera. Era una masita. Decir que fuera una masita. Sí, mira, por orgullo y honor voy a decir que sí, aunque sea mentira. Bueno, ya que no tenemos portada, como que una foto de la frente de Julio. Eso que la mara que entra al blog. Cuando vea esa. Van a decir, el Green Hornet es película de miedo. Tiene gore. Si parece Saw 5 esto. La cabeza de Julio. Así que en el momento momento crítico de perder el equilibrio, tuve que hacer todo lo posible por no hacerme leña, por no decir otra cosa, contra la acera. Entonces lo alcancé a agarrarme de un arbusto. De una señora que va pasando. De un arbusto. O sea, la versión original del cuento era que fue un conflicto con la Ramona. Porque no me di cuenta de la Ramona y me di en la frente. No te creo. O sea, vos ibas corriendo. Vos saliste a jogging, medio dormido, te tropezaste. Correcto. Te agarraste de un árbol y te pegaste un severendo pijazo en la frente. Correcto, contra el árbol. Mira, no era un árbol, era un arbusto, pero para propósitos prácticos viene siendo lo mismo. No, pero el pijazo no te lo dio un arbusto. Es que era un arbusto.

Y viene, ah, yo tengo todos los poderes. Bueno, dice. Igual que la segunda película. Anda al espacio. ¡Rapa! Y se pega con la barrera y ahí pierde los poderes. O sea, del talegar. Que no solo nos despeinó, ¿eh? Hasta le sacó los poderes. Me quitó los lentes de contacto y los poderes. Yo solo, ese reverendo talegazo. No sé dónde va a caer el doctor. Mira, yo creo que el doctor Doom siguió en el espacio así. Chuloncito, solo con los calzoncillos de corazoncito. O sea, es como aquel calzoncito. Los poderes quedaron allá atrás. Ah, bueno, se le salió el calcetín sin que se le saliera el zapato. Todavía amarrado el zapato. Y el calcetín por ahí. Se le salió por arriba. No, la mierda. Y es historia de vera, pues. Creo que vos me la contaste. Yo. Era no, mi, yo era del doctor, no, yo era del doctor Doom. Ah, sí, es así. No, la de tu tía es cierta. Perdí el calcetín. Todavía no ha puesto el zapato. No leas. Eso es mi tía. Bueno, este es siempre del episodio 305. Siempre lo mandó Rodolfo Santana. Y hablamos sobre Alicia Masters estropeada. Bueno. Bueno, así que la Alicia Masters ha sido medio. Bueno, ahorita parece que están de vuelta con la mole. O sea que, no sé, le gusta de piedra o algo así, no sé qué onda. Pero bueno. De piedra o de juego. Ahora sí. Que le arda, a ella le gusta que le arda. O saca arena o saca llama. La fricción, vea, puede tener la toja. Si ya se la cogió la mole, you really don't wanna. Como tirar un... Métemela. Si ya tengo 2 horas. Si las 2 manos están ahí adentro, mamita, también haciendo cuña. Es como tirar un hot dog por un callejón. Y hasta el Galactus está ahí adentro. Y sin nada, ni lo sentí. Oh, pues el aire. Bueno, ahí nos saltamos el episodio 306. Vamos hasta el 307. O sea que si ustedes están catching up, no vale la pena escuchar el 306. Sí, claro que sí, vale. No, no sé de qué hablamos, pero sí. Vamos a ver. Hablamos de una belga de película. A ver, señoras y señores, entonces continuamos este episodio con un comentario de una película rara. Ah, ese es un mini Julio, pase adelante. Ahora, esta es la parte del show en la que Julio se refiere a sí mismo en tercera persona. Y después voy a hablar en plural de mí mismo. Bien papista. ¿Mí mismo? Sí. Nosotros mismos, perdón. Nosotros fuimos a ver. Nosotros le pedimos al señor Torres que nos prestara una película que me llamó la atención por la descripción, que se llama Mr. Nobody. Ajá. Y resultó que era una película belga. Ah, no, belga. Ni a belga. Belga de película. Y la he visto doblada. Oh my God. Doblada la belga. Y hasta ahorita Julio traía todo su plot para decir que la película estaba bien, vergüenza, pero ahorita va a cambiar. Es una mierda. Cabal. Pero es del 1969. No, es del 2010. Ay, que estoy bien aquí. La vi un poquito tarde. Una belga vieja. Arrugada la belga. No, poco arrugada. Y del 69. Sí. Oh my God. ¿Cómo es que no vimos ese chiste en ese momento? Me faltó. Bueno, el 308, el episodio aniversario, nos mandó Rodolfo Santana un clip sobre ser un extra en Batalla de Los Ángeles. Y la número uno es de ciencia ficción. Es Batalla Los Ángeles. No, esa es histórica, no jodas. No es por nada, me suena, pasó, me suena tanto a Independence Day, o sea... Sí. Bueno, un chero que vive allá. En Los Ángeles. Allá, en Los Ángeles. Vivió la película. Fue un extra cuando le dijeron, tírate al suelo. ¡No! No, todavía no. Oh. Y a todo rapado. Vergo, mala, es solo él. ¡Guapa! ¡Ya, güey! Y yo que no te... ¡Ah, pues, acérate! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Nos cágate todo! Y empieza a llover, ¿verdad? No podemos hacer... suspender toda la filmación. Nada, la fiesta inolvidable, ¿verdad? De tu no la vamos a ver. Me acordaba de eso. Ay, está bueno ese equipo.

Ah, bueno. Y la siguiente siempre, John Williams. Como, ¿cómo nosotros desconstruimos todo esto para que ustedes lo entiendan, sí, queridos oyentes? Ahora van a ver, yo otra vez va a estar, oh shit, se la jodieron. Lo que... siguiente episodio de Lady Death, el 313, nos manda Rodolfo Santana. ¿Cómo sería Samuel L. Jackson en Game of Thrones? Ya, yeah, que es el que va a hablar ahorita, nuestro amigo Julius. Ah. Muy brevemente, hace 3 días la dieron, membrana. La primera, justo como la habían descrito. Una serie de fantasía donde no sale casi nada de fantástico, pero hay mucha intriga política. Lo primero que te das cuenta en la serie, está muy bien hecha. Ajá. La producción, las escenografías... los trajes de la Mara se ven así chucos, edad media. Pero están filmando la parte de Hobbit o algo así. O algo. Pasa Samuel Jackson corriendo de vez en cuando en el fondo. Lo ves así. Samuel Jackson. Estoy jodiendo. Peter Jackson. Gracias. Sí, porque Samuel. ¡Motherfucker! O sea, corriendo le saca el dedo. ¡Chulombe! ¡Adiós, motherfucker! Vestido de Nick Fury. Con el parche, ¿no? Ahí sí, ¿what? De veras que es complicada esta serie, ¿no? Hasta viajan al universo Marvel, claro. Casi escupo lo que estaba tomando. Yo no me acordaba. No, yo tampoco, de casi ninguno. El 316 de Moon Knight. Ajá. Alejandro Brosón nos mata. No es el primero que lo ha expresado, pero... No es el primer correo que nos mandan así, pero este nos mandan cuando matan a Bin Laden. La mara que les cae mal, vienen ellos y dicen, bueno, nos caen mal estos fulanos, hagamos un ataque a este sitio. ¡Bua! Entonces les botan el sitio, les invaden las computadoras, les hacen un montón de mierda. Entonces es cuando salió este GeoHots, que era un hacker que había logrado hacer un volado ahí para el PS3. El que logró quebrar el PS3. En la seguridad del PS3, él la jodió. Entonces Sony lo demandó por millones y millones. Entonces vienen estos y hicieron algo ahí. Pero después viene la mara, ¡pato! No tenemos PlayStation Network, entonces fueron a matar a Bin Laden por la frustración. Lo de hecho vertido en los geekos son responsabilidad solo de óptico. O sea, los de la CIA estaban aburridos porque no tenían en qué jugar. Entonces matemos a tipo puta de verdad. Y vieron el Next To Do List, estaban en Portal 2 y abajo Bin Laden. No, pero, ¡ey! Pero solo era cooperativo, ¡hijo de puta! Ah, pues vamos a matar, tío. Bueno, entonces después que volvieron, dijeron, ¡puta, no tenemos red! Entonces los de Anonymous se desligaron. Se desligaron. Es que me lo imagino en aquellos grandes búnkers. Y el simulador del helicóptero se arruinó. Estaba en PlayStation. Ni modo, montémonos en los helicópteros de verdad y vamos a ver a quién nos echamos. Esa es la historia real. Sí. Revisen Wikipedia. Ahí está el escrito. Siempre el mismo episodio. Nos manda a Rodolfo Santana un clip en donde Julio se lamenta que no tiene carnita. La historia es de un fulano que se llama Spector. Mm-hmm. Mark, que era Spector. Mark Spector. Mark Spector. Era Mark. Mark Spector, que te dice que es hijo de un rabí. De un rabino. Que se pelea con su papá. Mm-hmm. Se vuelve boxeador de pesos pesados. Después de eso entra a la CIA. Había dejado fuera la silla, ¿vale? Entonces le llenaba el sereno en la noche. Entra la silla porque, oye, que ahí juegan en la pista. Mejor la adentro. Oye, que juegan PlayStation. En la silla. Y después vamos a matar a Bin Laden. Para todos los que han dicho hasta ahorita. Ay. Es que hay que ayudar. No tiene carnita. Está bien saco. Como no se hallan eso. Mira. Puro pellejo. Mira. Pura fibra. Por solamente $2 podremos darle de comer todos los días a Julius. ¡Tome ya! Aunque se oye en caparita. No, hay bolas que se llama Susana. No, pues sí, entonces sus nuevas series. No, pero es muy caro, muy caro. ¿En qué me quedé? En Shur. Ah, que era un rabino. Entonces, no, no. Se sale de la CIA y se convierte en mercenario. Okay. Se une a un fulano que se llamaba Bushman. En África. Era actor porno de los 70. Bushman. Actor porno de los 70. Un gran bigotón, ¿verdad? No, ¿y sabes cuál es el primer nombre? Tom Selle. Es Raúl. Raúl. Raúl. Bushman. Sí, pues sí, era porno. Tenía así bigote velcro para que le pegara. Se abría la camisa y. Mercenario, diría. Bushman de noche. Bushman. No me acordaba de eso. Okay. Ni siquiera por eso le gustó el personaje del Moon Knight. Bueno, el episodio 317, donde hablamos de monstruos clásicos, nos mandaron, gracias a Rodolfo Santana, el clip de Loki perdido en el bosque. Viene Loki, empieza la movie. Y no es así como que, ha pasado esta cosa que me ha permitido, porque Loki vivía en el infierno. Uh-huh. Ha pasado tal mierda que me ha permitido volver a Asgard y hacer alguna cosa. No que simplemente, no, hoy quiero hacer Ragnarok, hoy quiero acabar el mundo. Y, o sea, simplemente la primera escena es Loki, sale de una grieta en el suelo, voy a ir a Asgard. Ah, pero qué chivo, sale de una grieta en el suelo. O sea. Un poco mal photoshopeada, pero bueno. La onda es que viene Loki en el mismo pedazo de bosque siempre, que hasta había dado un surco así. Y de repente, oh no, estoy perdido. No, así se perdió. Estoy buscando a Thor. ¿Dónde estás, Thor? ¿Dónde está Odín? Y no los hallaba nunca. Bueno, saliste del trail y que andaba del camino ese que. Menos mal que no hacía, I think I'm going in circles. Y esa misma huella ahí. Bueno, la cosa encuentra. Si aquí voy siguiendo la huella de este puta. Qué Loki más pendejo. Sí, ese Loki. Es que era la misma hectárea de bosque y las mismas tres calles en Los Ángeles. Ahí toda la película. Del episodio 319, donde hablamos del profesor Zoom de Reverse Flash, ahí sale la historia del viejito del carrito de Flash. Me acabo de acordar de un viejito que cuando yo trabajaba antes en otro lugar, vea. Era el que nos hacía los trámites. Uh-huh. Y que ya tenía como 90 años, ¿verdad? Años. Que cuando llegaba y se sentaba no en carro, la oficina a esperar, se dormía. Se orinaba. Entonces tenía su carro viejo, pero mira, si lo veías que entraba como así. Pero atrás decía el símbolo Ferrari. De Flash. Uh-huh. Y le habían querido poner Flash, pero lo escribieron mal. Flash. HS al final, ¿verdad? Y había volcado tres veces. ¿A qué velocidad no sabemos? Sí, no sé cómo puta había hecho. El giro más lento en toda la historia. ¿Plocó? ¿Plocó? ¿Plocó? Es que puso las compras del súper un día. Todas de un mismo todas lado. Lado. Todas bla, bla. Ay, ay, ay. Bueno, del episodio 320 hablamos X-Men First Class. Ahí nos manda Rodolfo Santana. Nos manda Rodolfo Santana un clip sobre la pijama de Banshee. Pero mira, fíjate que por lo mismo que los personajes en sí no eran así como los más flash, los más wow de toda la franquicia de X-Men, casi no les hicieron como propaganda, ¿verdad? Porque eso que aquí está Azazael y la madre, ¿quién puta es ese? Banshee. Aquí está Riptide. Y la madre, Wikipedia. Vamos a la pose que hizo, dijo, de cómo debería salir Riptide en el pose. casi casi egipcio. La mara del video se está cagando de la risa. Sí, el público que tenemos aquí está. Todas las masitas que están en la primera fila, ya las cagaste. Cabales, eso que no se vio así como mucho boom. Sí, ponele, o sea, yo no veo a un niño que. Papi, compre esa pijama con Banshee aquí. No, mira. La pose. No, me pide la pijama con Banshee. ¿Sabes qué? Dame esa pijama con Winnie Pooh que tenías y le voy a pegar un plástico. Un par de alas. No, un plato desechable. Ay, la boca. Ni siquiera vos sabes quién es Banshee. Es el que gritaba, el que tiraba del ombligo. El que gritaba. El bueno, y le quemaron el plato y ya no pudo hacer nada, ¿te diste cuenta? Ah, bueno, sí. La pijama. La pijama de Banshee. Yo se la compré para la marca para la pijama de Banshee. Navidad de Banshee. O de no gusto. Bueno, del episodio 322 nos mandan un clip sobre el anillo de Flash. ¿Qué onda ahí? Bueno, en teoría lo matan. Aquaman dice, maten a todos, no hay prisioneros. Y cambiamos la escena, está otra vez Barry Allen en la cueva de Batman con Thomas Wayne. Y comienza a hablar un montón de paja, decirle, sí, es que en la otra realidad tu hijo está vivo y vos estás muerto. Sí, ahí me quiero ir yo, decía. Entonces hay que recuperar mi poder. Aquí tengo el anillo, te lo voy a enseñar. Y abre el anillo y... ¡Le abre el anillo! ¡Pobrecito! ¡Pues no, aquí me quedo, aquí me quedo! Es que ya te toca el examen de próstata. Y del anillo le salta el traje. ¡De puta! Pero es el traje amarillo. Era de contrabando. El rojo. El traje café. Entonces, era rojo, pero salió amarillo. Por la mancha de café. Así que el profesor. Dice: el profesor Zoom me lo cambió. A saber cómo le comprimió en el anillo el traje. A super velocidad, mi cintelo. Que el hijo de puta iba caminando y de repente sentía algo en el mar. Y yo le había zapado el traje. Con todo y la bolsa de la dry clean. Aquí va el saco, aquí va el edredón. El vuelto que me dieron. Las cortinas. Lo que más le dolió fue el tiquetito. Ese la grapita, la grapita. Y viene el Julio esperándose a decir comentarios cuando acabara el... Se aguantaba. Bueno, el episodio siempre de Galactus, Rodolfo Santana nos manda un clip sobre los hábitos de bebida de Omar. No, entonces no, mira, es que yo en realidad tengo años de no ponerme súper bolo de eso de que sopeo y toda la cosa. No, yo nunca me pasó a mí una vez y después de eso quedé como curado. Y solo dos veces en la vida más me han vuelto a pasar eso. Yo una vez intenté. Solo dos veces en la vida. Y nunca más me volvió a pasar eso. Solo dos veces más en la vida. Solo dos veces, sábados y domingos. Semanalmente, solo dos veces. Solo dos veces en el día me pasa eso. Yo una vez lo intenté. Pero el problema o sea, que vos trataste. Voy a yo intenté, pija. Me voy a poner embrión. Te dormiste y antes de que pudieras. Se puso por embrión. Agarró embrión. Después del tercero me dio sueño. Yo soy embrión. Vos no quedas sueño. Sí, no, yo tengo. No logro. Yo sentí eso como que igual que este mi tío que yo tenía. Que, no, me dijo, sí, yo estoy dejando de tomar. Veras, tío, ¿cuánto tienes de tomar? De no tomar. Ya tengo como dos cuadras de no tomar. Pero se traba el gatillo. Sí. Aprieta el botón. Ebriamente. Bueno, entonces, este sí es clásico, no voy a dar el título. Uy. Es en el episodio 323, que fue un open mic. Uh-huh. Rodolfo Santana y Drusco nos mandaron este clip. Así que disfruten. 10 escenas de películas geekas que los han hecho llorar en 10 minutos. Ah, ni una más. De películas geekas, no. Ni una lágrima ha botado. A mí sí. Estos ojos. Casi siempre son otras películas como... La que siempre sin falla me hace llorar es Forrest Gump. Difícilmente geeka. No, el dragón, ¿cómo se llama? El ¿cómo entrenar a su dragón? Uh-huh. Al final, cuando se le ve la patilla quick. No, cuando se muere la primera vez que la vi, sí me dio. Yo estaba suficientemente chiquito para que no me dé pena decir que me botó. Brotó una lágrima. Y salió el lagrimón. Suficientemente chiquito, se tenía 14 años. El sensei ha hablado. Ya estuvo. Y está haciendo cuenta, mira. Está dudando de la capacidad del sensei. Bárbaro, sensei. 16 tenía que ser. Yeah. 69, ¿no? En comparación a los 40 y pico, estaba bien chiquito.

vos vas siguiendo la lucha de este personaje, pero es bien humano hasta cierto punto. Mira, cuál es la única de DC que le ha pegado. Batman. Única, y es un guy. Y aún así, Batman me cuesta a mí tragar la ciudad gótica. Gracias. Ya me había hablado. ¿Cómo te cuesta tragar a gotas? Batman. Las gotas de Batman. Uy. No, pero. ¿No te gusta ver gotas? No. La ciudad gótica es como que... Vergótica. ¿Vergótica caer? Ciudad vergótica. El puro porno. Ya, vaya. ¿Te pusiste sentimental? Sí. Uy, se me fue el dedo ahí. Yo estoy lejos. La masita de la masita de viejo. O yo sentimental y digo, aquí voy. Me hablan. Sí, es mi momento. El momento de mi triunfo. Le explotó en la cara. ¡Puta! Bueno, ¿qué está pasando ahí? 18 veces. No sabemos qué está pasando. Oh my goodness. Yo creo que eso de sentimental fue ese episodio o el anterior. No. Sí, ese fue reciclaje. Sí. Aquí protegemos el ambiente. Después hasta nos mandaron la foto y toda la cosa de lo que era el sentimental. Sí. Bueno, en el 329, el episodio de Conoce tus masitas. Ya estamos llegando a la mitad del año, por lo menos. Sí. Híjole. En este conocimos a X-23 y aparte de eso conocimos a Charles Darwin. Y... Sí, hombre, pucha. Y Darwin Duck, no, el 18. Darwin, es el que dijo la teoría de la evolución. Gran matemática. Oh my God. ¿Y eso de dónde? Contale. Contamos esa anécdota. Sí, contá la anécdota que esa suena. No creo que nos oiga. No creo. Espero. Es que, como no sé si todos los oyescuchas saben, que entre algunas de las cosas que yo colecciono. Nombres que tienen así como... Son raros. Raros, chistosos. Ajá. Entonces... Ahí Tomás. Un tal Francisco. Entonces, y su papá, don Francisco. Don Francisco. Y mi abuelo. Entonces la Mara me así como que, hey, mira, yo conozco un frenito que se llama así, ¿verdad? Yo conozco un frenito que se llama Saba, chivo. Entonces salió este compañero de trabajo que me dijo, mira, mi cuñado se llama Darwin. Ajá. ¿Cómo le digo? Sí, se llama George Darwin, no sé. Me dijo el apellido. Ajá. Y yo, puta, no, ese sí está en la lista. Y lo entonces le dijo, ¿y por qué le habrán puesto así? Fíjate, me dice que yo le pregunté a mi suegra, me dice, mire, ¿y por qué? Y por cierto, le decían George, de George Darwin. Mire, ¿y por qué le puso Darwin, vea? Niño, Darwin, Charles Darwin. Gran matemático. Y me cuento, yo me empiezo a cagar de la risa. Y me quedaba viendo como que, ¿y este de qué se ríe? ¿Le contaste? Sí, le conté. Yo, pues, ¿cómo que podíamos sumar más de dos más dos? Gran matemático. Ahí está. Pero orgullosa la señora. ¿Y por qué es que mi niño va mal en matemáticas? Este nombre lo inspiro. Solo en ciencias naturales. Solo mono. Ciencias naturales. ¿Para lo mismo? Un montón de micos. Solo está viendo micos. Bueno, ahí. Un mamón. ¿Está viendo monos? Monas y micos. El 332. Catch Up the Comics. Rodolfo Santana nos manda un review de restaurante. Oh. Perdón, a mí la comida me gustó, pero sí se tardaron una hora en llevar. Yo salí del cine, salí del restaurante hacia el cine y así como que me va a caer mal la comida. Todavía cuando llegué a la casa, así de que sentía el estómago extraño. Pasó, pero gracias a Dios no. Pasó no a review de restaurante. Bueno, si supieran que el último que se quedó pagando casi se queda lavando los platos porque no le querían dar el descuento que habían prometido y se tuvo que pelear con el gerente. De una cuenta de más de $100 como 120 que iba a ser el 30%, le querían rebajar $2. No le alcanzaba el piso. Y se va ya remangándose así para lavar los platos. No, bueno, el Rafa es pelonero. Eso le encanta. Sí, me acuerdo que mira, desde que llegó. Lavero me preguntó, bueno, y Rafa, se está dando verga por algo, le digo.

Ya en el episodio anterior ya te cuenta un poco más de eso. O sea, ¿qué onda ahí con esa relación entre esos dos? Ah, pues es al Kama Sutra. Sí, sí, sí. Ah. Entonces, sí, véanlo, está muy bueno. All right. Sí, es que la serie va buena. La animación sigue buenísima. No, incluso el episodio ese bien lentito de cuando conocen a los seres del bosque que vivían que crecían. Como... En un día vivían toda su vida. Buen episodio, o sea, lento y todo, pero a mí me gustó. Me dio más por el último minuto que salió el tanque felino. Ah, sí. Oh. El que se quedaron sin Sondrillo. Sondrillo era el... Sondrillo. La debilidad todavía no ha salido. Sondranio. Espero que nunca jamás salga de miedo. No, y suerte que se encargaron, vea. Así como que... ¿Debemos de tomar leche o debemos de tomar liche, que es un veneno que nos mata? Ajá, liche no, es mortal. Sí, y leche, no les tenemos que poner, poner nombre bien separado. En este contenedor tenemos... y en el otro Sondrano, y aquí el Sondrillo. Ah, no lo vas a confundir, porque no... ¿Cuál era cuál? Y todos le ponen TH, ¿no? A toda la caja, ¿sí? TH, la verdad. TH, Iño. Y TH, Edio. All right. Y mandan a siempre al Chena que anda, tráeme. ¿Cuál, maestro? Mandan anda, tráeme a mí. Mandan al Ixo, que puede leer, no puede ver nada. No. Al cieguito. Y buscando en braille, el cieguito. Toda mierda. Mira, para no que te confundas, uno es caja roja y el otro es azul. Y con un gran logo de calaverita de gato. No, es que una caja es púrpura y la otra es morada. Sí. Así sabes cuál es la diferencia. Y nada, que el cieguito leyendo el libro estaba. Una es fucsia. Y yo no sé cuál puta es el fucsia. El rojo. Y otro es carmesí. Dos colores que no es la mujer, ¿sabes? Vale. Sí, hicimos pedazos los tonos. Ah, pero y esas son series que nos gustan. Sí, sí. Si no... gusta. Bueno, el siguiente episodio estábamos hablando. Bueno, perdón, el 336 estamos hablando de los New 52 y la controversia que hubo con Starfire. Entonces, y le dice: no, es que ella es alienígena, entonces a los humanos casi no nos distingue entre nosotros, sino que nos ve como. Como dos tigres. Dice como, nos percibe de una forma distinta. Nos percibe como olores, dice, y paisajes. Utiliza sightings. Es como que vos veas una ganado. Entre 10 vacas, vos no vas a distinguir cuál es cuál. ¿Verdad? Puede que un día te coja una y otro día otra. Espérate, esto ya me la cogí. Que se, la que se te quede viendo. La que llegue corriendo cada vez que llegas a la granja. La que llega corriendo. Qué alegre se ve esa vaca de verme. La que ya te lleva el requesón ya sacado. Bueno, ya está la carne así toda tenderized, ya, así. El rabito. Ya te va poniendo. Así para traca y parando la alquilo. Parece... Se va parado. Y la cola parada. Me parece conocida. Como que es antena la. Entonces así no pegué. Bueno, no sé la vida de granja. Todo bien convincente. Me tenía buen visual de la. Esa vaquera pisona. Saludos a Rod S. El episodio 338, que fue casi una descarga de frustración extendida sobre Roland Emmerich. Este fue un clip clásico que nunca nos había pasado antes, cuando casi perdimos el episodio. The Walking Dead. Segunda temporada inicia. La historia de los zombies. ¿Y siempre va a ser de 13 episodios? Sí, siempre. O sea, esta va a ser de 13. El doble del anterior. Del anterior, pero sin el Darabont. Es que el Darabont había filmado la mayor parte de episodios cuando lo cortaron. Yeah. El efecto se va a notar. ¡Ups! No, perdimos el episodio. ¡Oh, no! ¡Oh, shit! ¡Busibu! Y yo hablé mucho a este. No puede ser. ¿Qué pasó? Este Omar se le cortó la... Alienware se jodió. Se murió la Alienware. No, qué basura. Empezamos a traer el humo de Doctor Who.

Es que él llegó. Yo no era parte del comité. Y llegó a sentarse. A mí no me llegó el memo de que yo fuera parte del comité. Se lo mandó solo y se va al espacio. Se manda el... Es que el comité estuvo de vacaciones ese día. Se lo mandó solo, pero él puso el correo de la casa. Así que. Es que fue la fiesta de la oficina, pero vos no pudiste ir porque alguien se tenía que quedar cuidando la fiesta. Sí, me toca hacer turno esa noche. Y mira, y lo peor es que rifaron un pasaje a Miami y no. O sea que vos estás como Pedro Picapiedra. ¿Por qué? Ajá. ¿Qué beneficios aporta? Aprobado. Pero eran tres preguntas, vea. Sí, era. ¿Qué beneficios tiene? Aprobado. No, eran tres, sí. ¿Cuánto cuesta? Algo del precio. Ajá. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué beneficios trae? Aprobado. Esos son, señores. Ahí estuvo. El resumen del año. Sí, siento que nos hizo falta el de la boobies, que a mí me cagaba de la risa cuando lo digo siempre. El de, sí, que, ese mismo episodio de las esposas. Y aquí estaban todas las esposas. Entonces que todo el episodio íbamos a estar nosotros. Y como uno después, el tico, boobies. All right. Buen año. Sí, estuvo bien. Buen año, no nos podemos quejar. Estoy bien, estoy bien. Fue un año... Siento que vieron buenas películas. Sí, sí, entre Thor, Capitán América, Green Lantern. Yeah. No, Super 8. Perdón, me corrí. Ya. Yeah. Mara, nada más recordarles, bueno, agradecerles a todos ustedes, nuestros fabulosos hoy escuchas, por y apoyarnos, por escucharnos en vivo. Tenemos la casa llena ahí en el chat. Por... mandarnos sus correos, por mandarnos sus noticias, por mandarnos su dinero, por ser productores ejecutivos. ¿Productores artísticos? ¿Nos apoyan con portadas? Con portadas, por en realidad. Últimamente. Ahí está. Bueno, sí, pero... Está válido, pero sí, estoy la mayoría del año está, pero, siempre ahí. Pero fíjate que llueva, nieve, haga sol, aquí está la Mar en vivo escuchándonos. Les cambiamos la hora a último momento, cambiamos la fecha porque tenemos problemas para coordinarnos. Lo aburrimos con los New 52 cuatro semanas seguidas. Sí. Pero ahí están. Pero ahí están. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Este fue su show. Este es el show para ustedes, hecho por ustedes, porque todo el contenido ustedes mismos nos lo mandaron. Así que buenísimo. Muchísimas gracias. Les recordamos, si usted también quiere ser productor ejecutivo y nos quiere seguir ayudando en el próximo año, pues ahí está en el sitio web comigicos.com, está el botoncito de donaciones. Cualquier cantidad de plata que usted nos mande, lo agradeceremos un montón. Uh-huh. Y gracias muy, muy especial también a nuestro amigo Nishido, que fue el que nos ha ayudado. Por cierto, espérate, Nishido nos mandó un par de clips, fíjate. ¿Mm? Sí, vamos a tocar aquí estos clips que nos mandó él. Con un... ¿Son repetidos? 10 en 10. Surprise, dijo Surprise. Tico Man. Surprise. No nos ha dicho de qué se tratará este 10 en 10. 10 en 10 de personajes o héroes. Desde la semana pasada tenés preparado esto. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahí está. Que ya quemó un sector en el disco duro. No, este es de personajes, más dicho, héroes, uh-huh, que tienen una transformación para convertirse en héroes. Ah, o sea, pero dejan la bebida. Pero ocupan un algo para transformarse. Un betacapsu. Por ahí va. Aceptan la luz. Va, entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es Sailor Moon. Sailor Moon. Que tienen esos... Como de la cogen, mamá. Es que yo desde vos que solo vi, pensás en los hentais. Sí, desde que a mí me enseñaron esos puercos hentais de la Sailor Moon. Las otras imágenes... Borradas de la mente. De la mente. Solo las cogidas. Solo claro. Ah, aquí viene la Sailor. ¡Hueputa! La están cogiendo. Nos viene a salvar la Sailor. ¡Ay, hueputa! ¿Qué pasó ahí? Y lo peor que ni trampa ni mierda. Que las logré vencer. Ni mierda. Que no, es que en muchos de esos mangas, primero es la cogida. Pero después de que se las cogen todas, ¡ay! Hace algo que saber porque no lo hizo antes. Yo para creo derrotar que lo que malo. Me pasaron, les habían botado esas páginas. Les valió ver. No, bueno, pero sí, la Sailor Moon se transformaba y algo le daba poder. Tenía un su como bolígrafo o baculito. Un baculito. Pero claro, digamos, cualquiera que lo activara se transformaba. No, le daban por el coleto, va.

con un flash. A ver. ¡Puta! ¡Ah! ¡Se trajo el flash! ¡Puta! ¡Ya vamos a perder el episodio! No, no, no, un flash. Un Shazam. Cumplimos. También dice que quiere saludar a Rofe, con quien se ha hecho de buen amigo. Dice, es una persona excelente y quiere que todos compren Gulick en el link de Amazon de los Geekos. Así ganamos nosotros y también gana nuestro amigo Rofe. Así pero que, pídanlo por Amazon. Pídanlo por Amazon en el link que tenemos ahí nosotros en la página de los Geekos. Así que saludos a nuestro amigo Nishido, que es alias Mike, dice. Y dejen de abrirme en los episodios de Open Mic, dice. Así que buenísimo. Muchísimas gracias entonces a nuestro amigo y nuestro jefecito, Mike. Hoy sí, estamos. Estamos. Ready para despedirnos. Mara, pásenla súper, súper bonito. Que pasen unos un fin de año excepcional. Y solo y noticias rápidas sin comentar. Ajá. Una que anunció Disney que Avengers la van a soltar en 3D, o sea que le van a hacer la conversión. No la ven así, entonces okay. Véanla normal. Así que sí. ¿Doctor Who la vieron? No. Sí. ¿Doctor Who lo vi? Un momento. Me hizo chillar a mí. Sí, no, a mí también. De Navidad estamos hablando, lo acaban de, vayan a buscarlo, ya está en Doctor Torres. Lo, Doctor Torres. Sí, ya lo subimos, sí, lo prestan. Sí, ya se doctoró. Y en dos ocasiones me hizo chillar ese episodio baboso. Sí, pero. O sea, le hemos doctorado al señor Torres porque, como los presta, a ver. Sí. Sí. Pero no se ve que el doctor haga mucho. No, de, o sea, ahí de no WhatsApp le salió todo. Ajá, ¿sí? O sea, él es solo espectador en lo que pasó. La otra noticia es que Star Wars es el Mumurperger que más rápido ha llegado a 1,000,000 de suscriptores. O sea, ya pasó la marca del millón. Dicen que ahorita los Sith, hay más Sith que Jedis. No por tanta la diferencia, son 550,000 Sith. Y puede ser Jar Jar Binks. Gracias a Dios, no. Y hay 510,000 Jedis. O sea, del lado bueno. Así que sí, ha pegado. Okay. Nice. Ha pegado. A ver cuánto mantienen de aquí a un año. No. Solo el poquito que jugué en la casa de Rick, donde estaba el beta. Lo otro era una lista de los flops mayores del año. Entre ellos está Green Lantern, que el presupuesto de 200 millones, pero hizo mundialmente 219. ¡Au! Cowboys and Aliens, el presupuesto 163 millones mundialmente, hizo 178. Por lo menos sacó. Sucker Punch, el presupuesto 82, mundialmente hizo 89.8. The Thing, el remake de la película de terror, 38 millones de presupuesto, hizo 27.4. Es decir, perdió. Aquí no le traje. Conan, tu película favorita. Son presupuesto 90 millones, hizo 48.8. Uy. Y mundial, disculpa la pregunta. Mundial. 90 millones, con toda mierda. Sí. Y la otra que estamos contando era Mars Needs Moms. Esa película CGI y toda la onda hizo presupuesto 150 millones, hizo 39. Mara quedó bien en deuda. Así que solo eso tenía. Hey, vayan a ver Tintín. De los escritores, Moffat es coescritor de la película. También. Por ahí estaban diciendo, ¿quién era que la había visto? Francisco MJ, creo que fue. Uh-huh. Que la había visto y que estaba súper buena y que le hubiera gustado irla a ver inmediatamente al salir. Qué buena para llevar a la checa. Nice. Tintín. Así que vamos a ver por qué se abre aquí el 1 de enero. Domingo. Nice. Okay. Hey, un abrazo fraternal a todos. Gracias por acompañarnos y los esperamos que nos acompañen el próximo año. El próximo año. Y que pasen unas felices fiestas de Año Nuevo. Y siempre deseándoles que el año que venga les traiga todavía mayores bendiciones que las que les pudo haber traído este año. Yeah. Y yo también, Mark, deseando que la pasen súper bien y que nos sigan escuchando y que sigan siendo igual de geekos, igual de buena gente como lo han sido todo este año. Nos vemos. Y que los mayas se hayan equivocado y que no se acabe el mundo. Sí. Sí. Se equivocaron ahí con Francisco Pizarro y Hernán Cortés y todo eso, o sea que no creo que le peguen a todos. ¿Por qué se equivocaron con Pizarro? Que creían de que eran dioses. Sí. Que eran y, era y lo recibieron así. Y era un gran Pizarro. Les pegó un gran Pizarro. Ok, pues. All right, Mara. ¡Salud! ¡Salud!